años tiene la capilla, por ejemplo? Pues la primera parte, hace 38 años que se inauguró. 38 años. ¿Cómo se hizo? Bueno, ahí se empezó primeramente por hacer el cimiento, que es hondo, y lo hicieron con maquinarias traídas de la intendencia. Esto tiene un montón de historias. En el año 76 se inició ese, vamos a decir, el cimiento de abajo, en el 76, porque se vino a terminar después esta parte del salón en el 81. ¿De dónde surgió la idea? Del padre Acuña, de Daniel Acuña, que era el sacerdote que nos visitaba acá en la zona. Y ahí él, bueno, para algunos era un imposible grande, pero él fue el que tuvo esa idea y se hizo realidad. Le costó sacrificio, se hizo realidad. ¿Por qué? Porque tuvimos, acá la zona tenía que hacer su pequeño aporte. Tuvimos que hacer, tuvimos donaciones de vacunos, se hizo una rifa de una vaquillona, después otro se carneó y se vendió la carne, y esos aportes lo hacíamos a la parroquia, San José, que corresponde acá. Y de ahí ellos lo mandaban a una parte de Alemania que nos ayudaba, entonces se les hacía saber que acá había interés, que se mandaba eso, lo mandábamos a la parroquia para que ellos a la vez nos pudieran mandar de allá de Alemania. Había un convenio con una parte que ayudaba de Alemania. Y allí entonces había etapas que iban, las ayudas de acá, la ayuda de la parroquia, y venía la de Alemania, por eso se pudo edificar. Para algunos era algo. Yo al día que vi el plano, encontraba que para la zona era mucho. Y el padre Acuña me dijo, no, para Dios nada, todo es poco. Y se siguió luchando. ¿De dónde son las piedras? Las piedras son de la zona. Porque unas son de la casa de mi abuela, que había corrales de piedra, y los trajeron. Y después muchas veces, también yo no me acuerdo bien del campo, acá del otro campo que traían, creo que era de los Borjot también, que trajeron piedra. Un corral que había ahí, donde hay unos bus solo, ahí había un corral de piedra, y se levantó también porque lo donaron, de la familia Pereira, que en ese entonces eran los dueños. Y vino también un camión, tuvimos la ayuda de la intendencia, que venía el camión de la intendencia a ayudar a cargar esa piedra. ¿Por qué este diseño? Bueno, el diseño, el padre lo había visto, no sé si fue en Montevideo, y se lo transmitió al arquitecto Lopellana. Y él lo acató. Pero después Lupillano, no sé qué fue que le pasó, y siguió el otro arquitecto por la otra parte. Este salón fue todo dirigido por el arquitecto Lupillano. Y después estaba también quien ayudó mucho en el techo acá, que vino, que ya era una persona mayor, Tomás Franchi, que era constructor. Aparte después que tenía el otro personal, eran etapas. Fue lo primero que se edificó, pero este cerro no tenía nada. Pero después se inauguró primero el destacamento antes que la capilla. Nosotros llevamos 6 años para poder llegar a inaugurar la primera parte. Del año 76 se puso la piedra fundamental y después fue llevando y se inauguró esto en el 81. La primera parte fue esta. Esta, los baños y una cocinita que había abajo. Que fue lo que hizo el padre Acuña. Después que le inauguró eso, a él lo trasladaron a Montevideo. Y vino el padre Eugenio Blanquez, un español, que le gustaban las misiones. Y las misiones empezaron, las misioneras vinieron, los, dos primeros años y paraban en la escuela. Y las reuniones más grandes eran en la escuela. Cuando hacían un baile en la escuela a beneficio, una carrera. Eso era fundamental. Y después ya, cuando estuvo la capilla, que se empezaron a hacer las misiones, el día que terminaba la misión. Porque ese día había casamientos, había bautismo. Era un día también que venía mucha gente. ¿La celebración? Sí, la celebración del final de la capilla. Los vecinos mayores, como ser Cardoso, no sé, habló Neri Cardoso y la señora de niña, sí. Que ya van a venir. Así que ese señor Grillo fue que dijo que él y su... ¿Sus hijos fueron los que trabajaron acá? Como peones trabajaron, y también trabajaron, pero yo no me acuerdo bien, Correa, Daniel Correa, que trabajó, yo me acuerdo de la gruta de Lourdes, sí, pero ellos dicen que trabajaron allá en aquella parte, no en esta primera etapa. Había un capataz de obra que era don Franchi, que era el que dirigía, y después quedaba acá uno que le decían el Grillo, que fue todo, era el peón, él y los hijos de él. Después, cuando los vidrios, vino otra gente especializada en el techo también, y los vidrios también, porque la estructura de hierro la trajeron de Montevideo, porque la tuvieron que traer por acero, porque es inmensa, y incluso cortarla en pedazos y después soldarla, porque trajeron acá. Esas grutas hicieron los muchachos de Correa, que ellos ya dejaron a ellos, que eran unos muchachitos, para hacerla. Y la Virgen la hizo Bulmini. ¿Quién? Bulmini de Atacuarembó. El tema del agua, ¿cómo hacían? El agua. El agua era, para la construcción. Había un. ¿Dónde es el Tacamar de Terminal Pinto? Ahí se hizo abrir un manantial. Yo contraté a un vecino de acá, con Correa. Él hizo un manantial y era una buena vertiente, excelente, porque se edificaba con el motor que tenía acá en la capilla, se sacaba el agua para la edificación de acá y del destacamento. Hasta 2.000 litros a veces llegaba en el día a sacarse en etapas. Esa es una vertiente buena. Me interesa porque no tenemos agua. Más de una vez nosotros hemos pensado. Desde ahí, si hay un cuchara que queda allí, un molino viento. Teníamos el agua que se juntaba del techo y lo utilizábamos con una manga de una bomba de mano, ¿sabes? Era lo que se utilizaba para todo. El... ¿Esa es la que está allí? Sí. Esa. Hay un montón de historias de esto. ¿Qué hay? ¿Qué hay, Fran? Logan. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Logan? Sí, justo estamos ahora terminando la reunión.